Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se realizará el Festival Raíces Reggae 2015 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Actuarán los grupos Dan Magel de Brasil, Monkey Roots, Natural Reggae Raíz y Bongo Station de Quito. Ya Army de Ibarra y Cami Bles de Ambato. Internacionales. Caracas. La octava edición del Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine se llevará a cabo del 15 al 21 de octubre próximo en la isla venezolana de Margarita. Un total de 53 películas concursarán en las categorías Ópera Prima Latinoamericana y Caribeña de Ficción, Ópera Prima Latinoamericana y Caribeña Documental y Animación Latinoamericana y Caribeña. También se abrirá la sección Mediometraje Venezolano Documental, en la que participarán cintas de varias regiones de ese país. Además, este año se otorgará el premio del público al mejor largometraje, que dependerá de la votación que realicen los asistentes a las salas durante el festival. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.